Entonces, bueno, estamos con Mario Elkin Ramírez. Contame un poquito, Mario, tus primeros días, cómo llegaste al barrio, cuándo llegaste al barrio y pues cuál era tu percepción de él. A ver, hace muchísimos años, cuando yo era estudiante de bachillerato, yo vivía en un barrio cerca de acá, bien que tenía que venir en transporte público y venía a hacer tareas en la biblioteca pública piloto. Yo tendría unos 12, 13 años. Y después de que terminaba de hacer las tareas, yo me paseaba por el barrio y decía, cuando yo esté grande me voy a comprar un apartamento acá. Y aconteció que después, cuando tuve más o menos 30 años y ya tuve una capacidad adquisitiva, fue el primer, pues yo había vivido en otras partes, en muchos barrios de Medellín, pero cuando ya tuve capacidad adquisitiva dije, voy a Carlos Cero. Vivo en el barrio hace más o menos 23 años. Al principio fue muy difícil conseguir que vendieran. Entonces, ¿cómo te pasaste arriendo primero? Entonces me pasé arriendo para poder mirar, porque los anuncios, eso duraba 2 o 3 días. ¿De venta? De venta. Y alguna vez mi esposa dijo, ve, por allá hay un apartamento que lo están vendiendo, y fuimos de una, y ya le habían quitado el anuncio. Entonces, de todas maneras, averiguamos. Y le preguntamos a las personas y dijeron, no, es que sí lo íbamos a vender, pero nos arrepentimos. Entonces yo le dije, ah, bueno, de todas maneras, pues le dejo mis datos, alguna cosa, porque a mí me interesa, y nos lo dejaron ver. Y eso pues fue muy interesante, porque a los 8 días nos llamaron que sí, pudimos hacer la negociación. Lo interesante es que yo vine a ocupar ese apartamento, y las personas que lo vendían eran 2 personas ya adultas que habían criado la familia acá, que ya se habían casado, que ya se habían ido los muchachos. Entonces a ellos les parecía que era un caserón muy grande, decían, y se fueron para Laureles a un edificio nuevo. Como a los 6 meses me los encontré, me dijeron que querían devolverse en Carlos E, porque lo primero que hicieron fue poner unos cuernos que tenían en el balcón de acá, en el de allá, y se les cayó un pedazo de pared. Entonces dijeron, no, es que esto no está bien hecho, no sé qué. Pero pues ya no había reversa, ya yo había encontrado el préstamo, la hipoteca, todo, en fin. Entonces digamos que el barrio yo desde hace muchísimo tiempo lo conocía, y siempre fue casi que una aspiración adolescente de vivir acá. ¿Por qué? Porque cuando yo salía, yo vivía en un barrio popular, yo veía todo lo contrario, yo veía árboles, veía parques, veía una sociabilidad pues muy distinta a la de los barrios populares de esa época, y me imagino que de esta también. El silencio, el hecho de que hubieran pues como pájaros y sobre todo la arborización, eso me impactó. Y luego cuando ya volví a comprar era porque yo había vivido en Europa y a mí me parecía absolutamente exquisito toda esa zona, todo el bulevar y toda la zona de comercio con las mesitas afuera. Eso es pues igualito a cómo funciona en París, en Barcelona, en muchas otras partes. Y yo dije, no, es que este es como si fuera el París de Medellín. Bien que hay el barrio París, pero no tiene nada que ver. Bueno, de las cosas que me llamaban la atención era, hace muchos años, cuando venía, funcionaba por acá el Teatro El Subterráneo, y funcionaba ya después el Museo de Arte Moderno. Entonces, digamos, desde el comienzo era la oferta cultural fuera de la Piloto, pues que siempre, pero era de manera muy tradicional la Piloto, y no era como hoy, pues con después de este arreglo y toda esta reforma tan interesante que le hicieron. Entonces, digamos que así fue como que yo descubrí el barrio. Aquí se hacía Basarte, y eso también era para un muchacho universitario una cosa pues muy impactante. Que en esto que en este barrio pasaran esas cosas. Y bueno, así fue que lo conocí y decidí después venirme a vivir acá. Ya. ¿Vos qué profesión tenés? Yo soy psicoanalista y profesor en la Universidad de Antioquia. Ajá. Bueno, contame, pues me has hablado un poco, nos hemos adelantado sobre la descripción del barrio físicamente, que era la otra pregunta, y también de sus inicios. Cuando llegaste, ¿has visto algunos cambios respecto a lo que en su momento, en tu adolescencia, ya en tu juventud, y ahora lo que es el barrio? Sí, han habido cambios, pero para mejor. Porque a pesar de que ya no está el Museo de Arte Moderno, el hecho de que, por ejemplo, la universidad haya comprado el edificio para hacer ahí la extensión cultural, eso es clave en este barrio. Porque ahí usted encuentra cine, teatro, conciertos, salones disponibles para eventos, galería. Es una maravilla de ganancia, pues, haber conservado eso. Fue lamentable, pues, que los predios de allá abajo, junto a la Piloto, los adquiriera fuera esa funeraria, pero no se pudo hacer nada. Yo creo que la idea era como que iban a engordar eso para después vendérselo a la Piloto, pero ya que la reformaron, pues eso quedó como un parche ahí. Temíamos mucho de que construyendo eso, las carrozas funerarias y todo, porque hubo una cierta época donde los entierros no era una cosa pues así como familiar, sino una cosa como muy escandalosa y muy, muy complicada en esta ciudad. Pero pues hasta ahora no ha habido mayor perturbación, creo yo, pues por lo menos en la parte donde yo habito. Y también ha mejorado en el sentido de que ya el barrio es sede de muchos eventos, como por ejemplo la Feria del Libro. Eso es absolutamente interesante que haya esa Feria del Libro popular acá. También ha mejorado en su estructura física, con el mobiliario urbano. El hecho de que se haya logrado que el Parque Los Almendros siga siendo del barrio y que no sea simplemente una construcción más, como la estaban ofreciendo, porque la estaban ofreciendo con parque, la estaban ofreciendo con todo, y eran los parques de Carlos C., no de los edificios. Me parece también muy interesante la población, porque aquí la población es sobre todo de gente que, si bien me contaron en un principio era para el Instituto de Crédito Territorial, ellos renunciaron, pues porque esto es que eran unas lagunas y un zancudero, y fue los profesores de la Universidad de Antioquia y la Nacional los primeros interesados en esto, y digamos eso hizo que aquí crecieran generaciones de hijos de profesores. Yo creo que van como 4 generaciones, si no más, y eso es muy interesante porque por época se renueva la población y uno ve los parques llenos de niños y ya después más adolescentes y ya los ve uno trabajando y siguen los ciclos, pero pues porque siempre hubo el estigma de que esto era un barrio de viejos, de jubilados, y no es verdad, pues aquí hay mucha juventud, no solamente la gente que pasa a nivel flotante de las universidades o que vienen de otros lugares del barrio en el bulevar, sino también dentro de los habitantes mismos. Uno ve muchachos que vio en el colegio y que ya son profesionales, y gente joven que no se van del barrio, y o los que se van vuelven con mucha nostalgia y arrepentidos. Sí. Entonces sí ha cambiado mucho el barrio, pero para bien, pienso yo, el hecho de que ya tenga algunas ciclorrutas, que esté bien marcado, que sea una cosa que no queremos un tráfico pesado al interior del barrio, ni buses, ni camiones, e incluso a nivel de autos, una cosa más restringida. Eso a mí me parece una ventaja respecto a los demás barrios de Medellín. Bueno, vos te acordás, bueno, ya me hablaste de las prácticas culturales que aquí se daban. ¿Te acordás de algo más allá de Basarte y de lo que montaba pues la Piloto o la Feria del Libro que también pues que se realiza acá? ¿Alguna más que querás destacar o no? suficientes. No, yo creo que ya eso es una pequeña muestra de que esto es un barrio que tiene movimiento cultural, movimiento pues ecológico, porque aquí también hay gente que cuida los árboles, que cuida los jardines, que les gusta venir acá, incluso gente de otras partes que viene a estudiar a la universidad elige este barrio porque ya tiene un tinte también como multicultural. Aquí yo no sé a quién se le ocurrió la idea de que este podía ser un lugar para un lugar de recorrido de los turibuses, uh-huh, o de los tours que le hacen a los turistas que vienen pues de otras partes. Una de las paradas es Carlosé y la gente aquí se siente muy bien. Entonces vos en un bar puedes estar escuchando en una mesa inglés, en otra francés, en otra están hablando portugués y por supuesto castellano. Entonces eso da una multiculturalidad muy interesante, sí, en el barrio. Es más de la población que de los edificios. Ajá. De la población flotante pues que viene a visitar y a aprovechar los servicios que aquí se ofrecen. Sí. Bueno, Mario, ¿algún momento así que vos digas, uy, esto no...? Pues son momentos especiales que se han vivido en el barrio, ¿cierto? Eso como que difíciles o muy comunitarios, un momento así como familiar en el barrio que te acordes. A ver, momentos difíciles sí han habido. Por ejemplo, cuando, pues por supuesto, en los años de la violencia del narcotráfico o de la violencia contra personajes pues que defendían derechos humanos, pues el barrio tampoco se escapó de eso. Pues ahí junto a la tienda de Don Miguel mataron personas que eran representativas, intelectuales, que eran defensores. Eso fue un asunto muy difícil, pero no era el barrio, era de la ciudad y en general del país. También como cosas que me haya impactado, pues es que yo ya prácticamente mi vida de adulto la hice acá. Entonces yo pienso que no es solamente la relación con el entorno físico, porque ya los edificios van envejeciendo y a pesar de que uno le haga reformas hay cosas que no se pueden hacer, no se pueden poner un garaje, no se puede, esas son cosas, ascensores, pero digamos que hay otro plus que es el tejido social, porque el haber envejecido aquí también y haber, como se diría, madurado pues la vida adulta acá, eso hace que uno establezca redes de conocidos y eventualmente algunas redes de amistad, que en un momento dado a mí me parece que son cruciales en la vida de las personas, sobre todo cuando uno va envejeciendo, que se da cuenta que si se va para otro barrio no es lo mismo volver a establecer la relación con gente que ves todos los días y que por ahí ya te vas enrolando a trabajar en alguna tarea cultural, en alguna tarea comunitaria. Eso me parece muy interesante, muy muy interesante. Más la red social de la población que vive, más la que vive que la flotante. Porque es una delicia uno pasearse, digamos, a distintas horas por el barrio y encontrar que siempre en algunos lugares están los jubilados haciendo los crucigramas. En otro lugar hay tertulias. En otro lugar, por ejemplo, en la biblioteca hay talleres de escritores. Aquí permanentemente en el edificio de Extensión Cultural de Artes de la Antioquia hay cursos de fotografía, cursos de teatro para la población misma. Y yo sé, porque yo he ido a algunos, yo sé que aquí la gente lo aprovecha. Sí. Es decir, aquí ha pasado veintitantos años de mi vida y eso me ha impactado, pues porque este barrio siempre está asociado como con el momento, como los años en los que yo hice mi vida adulta, y bien que incursioné en otros barrios, uno siempre vuelve a los sitios donde amó la vida. Qué bonito. Así de lo que hayas vivido en esos barrios donde has amado la vida, ¿qué momento no dejarías atrás? Es una cosa así como que, uy, esto fue de las cosas que más recuerdo así, o alguien, o una celebración, o algo que vos decís, una lunada, qué sé yo. Mira, hay cosas a nivel, por ejemplo, personal. A nivel personal, el día que yo terminé de pagar la hipoteca del apartamento, eso fue pues una fiesta, pues porque es que ya teníamos casa. Hiciste fiesta. Y literal. Pues literal, yo hice una reunión y vamos a celebrar eso, y pues por primera vez uno tiene una casa. Pues es una cosa familiar, íntima, pero eso fue aquí, en otra parte. Es decir, había realizado mi sueño adolescente, de tener la casa que siempre soñé. Sí, sí. Y ya a nivel social, es que aquí pasan tantas cosas tan agradables. A mí me encantan las programaciones que traen junto a la Feria del Libro. Que hay conciertos, que hay espectáculos, que hay conferencias. Eso me parece un momento clave de la sociabilidad de este barrio, que se llena de intelectuales y de artistas, y eso es una maravilla. Sí. Me parece triste, pues, pero eso es el ciclo de la vida, cuando uno va despidiendo también los personajes, pues cuando se murió Félix, el de los periódicos, cuando se murió este señor John Jairo, que era el reciclador, que se sentaba a hacer los crucigramas con la gente del barrio. Eso era muy impactante. El reciclador dejaba a un lado sus costales, se sentaba, hacía los crucigramas y después arrancaba otra vez con bombas y cosas pegadas de sus costales. La Mona, que también se murió, pues la que era de la tiendecita, en fin. Pero pues es el ciclo normal, lo que pasa es que ya uno se va poniendo también en la fila. Sin embargo, si yo muero acá, está bien, muero muy contento. Este es el lugar. Ya cumpliste tu sueño de. Este es el lugar donde quise vivir y por qué no morir también. Uh-huh. Mario, ¿algún amigo en especial, alguien que vos, pues, o amigos, o amigo, o amigo, o amiga, que vos digas, hey, nosotros hacemos esto, lo hacemos allí, allá, vamos aquí, acá? Sí, yo tengo un amigo que también vive más o menos los mismos años que yo acá, que tenemos familias muy parecidas, pues, en realidad nos volvimos amigos. Fue por los hijos, porque los hijos comenzaron a ir a la misma guardería, después al mismo colegio, al Jorge Robledo, y de las pijamadas en una casa, las pijamadas en el otro, las reuniones, fuimos conociendo los amigos de nuestros hijos y después vinieron los padres de esos amigos. Y en particular con una pareja, Astrid y John Jairo, somos amigos hace muchos años, nos llamamos disque, los hijos nos pusieron disque los befos, que en inglés quiere decir como tu mejor amigo, pero es por mamanos gallo, friends, pues. Eso. Friends, sí. Pero es por mamanos gallo, que ellos dicen que vas a ir a encontrarte con el befo. Entonces, digamos que con él hemos establecido una relación de muchos años, muy interesante, porque compartimos varias cosas. Por ejemplo, el amor por la bicicleta. Entonces nosotros, pues siendo adultos, decidimos que ese era uno de los deportes que menos impacto nos hacía en las rodillas y comenzamos a rodar juntos los fines de semana y eventualmente también en el curso de la semana. También tenemos una tertulia, pues donde vamos es esencialmente los adultos ahí de las familias a ver cine, a ver series y a estudiar un poquito de eso. Y nos metemos juntos a cursos, por ejemplo los cursos de fotografía de aquí del edificio de extensión, y si no, cualquier llamada, encontrémonos en tal parte a tomarnos un café, a conversar, o en la biblioteca. Entonces digamos que es una familia con los cuales compartimos mucho. Sí. Sí, esos son como buenos amigos también acá, bien que hay una red, como te decía, de conocidos. Mi hijo a veces me molestaba diciendo que yo me debía lanzar de alcalde de Carlos E., porque yo me siento en un lugar y yo saludo a todo el mundo, el que pasa. Yo saludo desde el señor que vende el periódico, el que vende la leche, el señor que, el mesero, a todo el mundo. Y eso me parece también muy bueno de este barrio, que la gente responde el saludo, sobre todo las viejas generaciones, las nuevas ya no mucho. Pero eso crea un lazo social, eso no tiene precio, eso es impresionante. Sí. Y ya para terminar, sobre, ¿sabes de algunas relaciones comunitarias o con el Estado, con la academia, con organizaciones no gubernamentales, como que se presenten en el barrio? No mucho. Sé que hay gente que ha incursionado pues como en política, que ha incursionado en cosas, pero yo creo que eso aquí no ha pegado mucho. Sí me parece que esa es una falencia que tenemos todo descargado en la Junta de Acción Comunal, muchas veces no vamos a las asambleas, delegamos el voto a algunos, otros ni siquiera lo delegan, y valorando tanto como esa dimensión comunitaria, yo sí siento que ahí hay una cosa por hacer. Tal vez no meterse directamente en la Junta, pero sí en comisiones puntuales, precisas, para impulsar un bazar, para hacer un deporte, para hacer una investigación, para hacer una actividad. Eso me parece que es una cosa muy interesante. Sí. Bueno, muchas gracias. Hombre, Mario, bacano. Ay, aquí hace cosota.